Del alero nace el canto como un trino de zorzal, de la cumbre eran los soles, acordeón y embaracal. Es el mensaje sincero para todo el litoral. El rancho de Ramón Merlo, estandarte es regional. Vos, amigas, que en el aire lleva abrazo fraternal, esparce a los cuatro vientos su mensaje musical. Al compás de la acordeona, con ritmo de chamamé, el rancho de Ramón Merlo tiene alma bañé. Con su mensaje sonoro llega al alma de los pueblos, porque se transformó en tesoro el rancho de Ramón Merlo. Todos lo esperan y escuchan como un abrazo de hermano, engarzado un chamamé, es apocay soberano. Vos, amigas, que en el aire lleva abrazo fraternal, esparce a los cuatro vientos tu mensaje musical. Al compás de la acordeona, con ritmo de chamamé, el rancho de Ramón Merlo tiene alma bañera.